innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Los invito a abrir su Evangelio de Marcos en el capítulo 9, en los versículos 9 y 10. El Señor Jesús frecuentemente decía cosas que a los discípulos se les deben haber antojado incomprensibles. A muchos que recibieron la bendición de sus sanidades, como el leproso, del cual estudiamos en el capítulo 3, versículos 40 al 44, les decía: mira, no digas a nadie nada. Lo mismo después que sanó al sordomudo, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. En el versículo 36 leemos que les mandó que no lo dijesen a nadie. Debieron preguntarse los apóstoles, ¿por qué? Si no lo divulgaban, ¿cómo se iba a enterar la gente acerca de él? Se debieron haber dicho, ¿cómo van por fin a creer en él los escribas y los fariseos? Nosotros también nos preguntamos, ¿por qué Jesús les prohibía divulgar lo que él hacía? El pasaje que hoy nos ocupa responde a estas preguntas. Por favor, escuchen Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 10, aunque solo me voy a referir a los versículos 9 y 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Recordemos que 6 días antes les había hecho una tremenda revelación. Pedro había declarado: Tú eres el Cristo. Y Jesús lo había aceptado. Y ahora, en tercer lugar, delante de ellos había sido transfigurado. Y ahora Jesús les decía: No digan nada a nadie sobre lo que vieron. Voy a leerles otra vez el versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. A nadie dijesen nada de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque la transfiguración, en primer lugar, era una experiencia para ellos tres, autenticando una revelación. Dios había autenticado a Cristo Jesús delante de sus ojos y delante de sus oídos como su Hijo personal. Este y no otro es mi Hijo, el amado. Y además lo había autenticado como el Mesías. Ellos pudieron entender por medio de sus palabras y de acuerdo con la profecía de Isaías, como estudiamos en el estudio anterior, que Dios les estaba diciendo: Este es el Mesías, el siervo de Jehová profetizado por el profeta Isaías. Así que No debían decir nada a nadie en primer lugar porque la transfiguración era una experiencia personal para ellos. Pero además, porque nadie hubiera creído su testimonio, el testimonio acerca de la transfiguración. Vean ustedes, si ellos le hubieran contado a los escribas y fariseos que habían visto a Jesús siendo transfigurado, su testimonio no hubiera sido admitido porque el liderazgo de Israel hubiera dicho: no es válido su testimonio porque están prejuiciados a su favor porque son sus discípulos. Y además, piense que la transfiguración era un acontecimiento tremendamente trascendental. Si ese testimonio fuera aceptado, entonces su deidad hubiera sido aceptada. Y eso no hubiera podido suceder porque la posición de liderazgo de Israel ya había cristalizado. Aquellos fariseos y aquellos escribas, como hemos visto en estudios anteriores, habían llegado a la posición de decir: este no es el Mesías, es un blasfemo, es un impostor, no es el Mesías. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús les dijo: no digan nada a nadie. Pero también les dijo, si se fija usted en el versículo 9, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. En otras palabras, el Señor Jesús puso un límite después del cual ellos podrían compartir el acontecimiento de la transfiguración, después que Él hubiera resucitado de los muertos. Ellos no entendieron esto, pero lo que nos interesa es que Jesús estaba diciendo: lo podrán divulgar después de la resurrección. ¿Por qué después sí y entonces no? Porque después de la resurrección, los discípulos habrían de ser creídos. En el versículo 10, leemos: y guardaron la palabra entre sí. En otras palabras, hicieron lo que Jesús les estaba pidiendo. Guardaron la palabra. Es decir, retuvieron el secreto. La historia nos dice que después de la resurrección, los apóstoles fueron creídos en su testimonio acerca de Jesús y en su testimonio acerca de la transfiguración. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1, versículos 1 al 3, está hablando acerca de la transfiguración cuando dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El apóstol Juan estaba hablando de la transfiguración y les estaba escribiendo esta carta a los cristianos de Éfeso. Lo que quiero decirles es que los cristianos aceptaban el testimonio de Juan. Y también en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 18, Pedro escribió: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos lo vieron. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos lo oyeron. Y luego escribía Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, diciendo: esa fue la transfiguración. Y el testimonio del apóstol Pedro fue aceptado. ¿Cuál es la conclusión acerca de todo esto? Que la Biblia y la historia nos enseñan que el testimonio apostólico acerca de Jesucristo y de su transfiguración sí fue creído después de la resurrección. ¿Por qué la diferencia? Antes no hubiera sido creído. Después Sí, ¿por qué? Porque después de la resurrección, el Espíritu Santo convencería a los hombres desde adentro de sus mentes mismas. Les voy a pedir que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 16. En ese lugar del Evangelio de Juan, Jesús estaba enseñando a sus discípulos y les estaba diciendo que el Espíritu Santo habría de tener un ministerio especial para con los no creyentes después de que Él se fuera y después de que el Espíritu Santo viniera. Ese ministerio especial lo llamó un ministerio de convicción. Ve el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador es el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, decía el Señor Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así que el Señor Jesús estaba diciendo que cuando Él se fuera al cielo, entonces habría de venir el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viniera, Él tendría un ministerio de convicción para los no creyentes. En otras palabras, cuando los no creyentes escuchan el Evangelio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo los pone bajo convicción de pecado por cuanto no creen en Él. Y de esa manera los empuja fuertemente a que pongan su confianza en Cristo Jesús, creyendo en Él. Vea por favor los versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Señor Jesús les estaba diciendo, el Espíritu Santo va a hablar particularmente mis palabras, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma de lo que es de Jesús y glorifica a Jesús, poniendo bajo convicción a los no creyentes y mostrándoles que Jesús es el Salvador. Cuando oímos el testimonio de Jesús, en otras palabras, el Espíritu Santo nos muestra que es verdad. Y cuando nosotros damos testimonio de Jesús, el Espíritu Santo habla al corazón de los no creyentes y el Espíritu Santo es el que los convierte. En conclusión, cuando el liderazgo de Israel se endureció en la posición que habían tomado acerca de Jesús diciendo, no es el Mesías, es un impostor y un blasfemo, nada les haría cambiar de opinión. Y nada los hizo cambiar. Al final crucificaron a su Mesías. Por eso Jesús ya no les daba más revelación. Por eso Jesús prohibió a sus discípulos hablar de la transfiguración, sino hasta después de la resurrección. Después de la resurrección, los hombres habrían de creer. Y creyeron por causa del ministerio interno del Espíritu Santo a sus propias mentes. Hoy en día nosotros vivimos después de la resurrección y el Espíritu Santo está activo. Así que usted, como cristiano, es testigo de la muerte y resurrección de Cristo. Por donde quiera que vaya, diga a los que encuentra que Jesús murió y resucitó, y que si ponen su confianza en Él, Dios les dará vida eterna. Después de la resurrección, el testimonio de la transfiguración sí es creído. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.